Bueno, y regresamos del movimiento 2. Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema que habíamos planteado. Dale. Esto, el tema de hoy es me hace bien, me hace mal. Entonces, bueno, vamos a separarlo en tres bloques principales. El triángulo que todo el mundo dice que es para tener una vida feliz: salud, dinero y amor, ¿ya? Primero, en tema de salud, ¿qué cosa nos hace bien y nos hace mal? ¿Qué cosa nos seduce y luego nos deja resaca? ¿Qué cosa nos seduce y luego nos deja medio destruidos? Para mí justamente el alcohol es uno de esas cosas, ese vicio. Te metes la bomba y pasas un buen rato y al día siguiente pues tienes tu tremenda resaca. Es algo que sabemos, nos hace bien, nos hace mal, y aún así los se sigue haciendo. Se seguirá haciendo. Pero en teoría no debería tampoco extraer el alcohol en este rubro, porque el alcohol que es bueno no te hace mal al día siguiente. Generalmente cuando tomas así trago cagado es cuando te hace mal. Yo creo que ese es un mito urbano, porque hay gente que siempre va a resaca, tome aunque sea el mejor whisky. Es en cuestión de organismo y también cuánto tomes, porque hay gente que es más tolerante y no tiene resaca, aunque tome un montón y tome la peor huevada. Es cuestión de organismo. Eso de que no, yo tomo un buen trago y mañana voy a estar bien, es un mito, porque depende de tu organismo. La gente reacciona a diferentes estimulantes o al alcohol, y la resaca no es igual en todos. También se dice que, digamos, mezclar es también lo que mata. O sea, sí, incluso con gaseosa. Incluso la gaseosa es mortal. Es peor. Sí, claro. O sea, por un lado, mezclar con gaseosa, y dos, también mezclar hasta entre dos tragos finos. Un buen whisky y un buen vodka, por ejemplo, ya en la misma noche y ya. Nitroglicerina. Entonces, se supone que sí, el tema es mezclar. Y también trago malo hasta solito, supuestamente te hace mal. Pero por otro lado, fuera del tema de resaca, ¿creen que a largo plazo un buen trago no te da cirrosis, por ejemplo? Ah, obviamente, ay, sí. La gente siempre se ha muerto de cirrosis a lo largo de la humanidad. Somos unos borrachos por naturaleza. Esa es una debilidad, entonces, que a pesar de que se supone que se sabe que nos hace mal a largo plazo, seguimos haciendo, porque es ya... Es un lubricante social. Más allá admitamos, de eso. Admitamos que una fiesta, que una reunión sin alcohol, puedes considerarlo que no es fiesta o es monse. Porque difícil concebir. Difícil. Obviamente puedes tener gente más sana, que toma menos, todo eso, pero con ausencia absoluta de eso es fiesta infantil. No creo. No necesariamente. Depende, ¿no? Si ya sabes a lo que vas. Sí, pues puedes evitarlo, porque digamos, o sea, hay otro tipo de reglas o algo así, ¿no? Hay reuniones de diferentes tipos, pero lo que puedes considerar una fiesta, pues. Especialmente si, por ejemplo, va a haber música y más especialmente baile involucrado. Si no hay alcohol, no claro, si es con baile tienes que tener un sí o sí de alcohol, ¿no? Sí. Ajá. Pero ya sabes que quieres baile. Pero si ya irías a otra cosa, digamos, ¿no? Puede ser que no. Es que me acuerdo que naturalmente el humano, cuando se comporta con su medio, siempre usa algún tipo de estímulo. Estimulante. Entonces, alcohol, cigarro, tabaco, marihuana, no sé, puta, algo, pero el hombre siempre se está estimulando de alguna manera, café, chocolate, ¿entiendes? Entonces, el para reforzar. Claro, reforzar la sensación. Es como la naturaleza, o sea, la naturaleza nos ha puesto tantos estímulos, en realidad, que el hombre desde siempre los ha utilizado. Ciertos tipos de comida tienen cierto tipo de estimulación al ser humano, sino que hay ciertos estimulantes como las drogas, el alcohol y otras cosas, que son más fuertes y tienen efecto más rápido. Pero igual, por ejemplo, yo conozco mucha gente que todo el tiempo toma cerveza, pero nunca está ebrio. ¿Me entiendes? Es como... o no se ve, ¿eh? Hay gente que puede estar ebrio y no se le nota. Ese también es un puede ser de resistencia, pero no me refiero a tomar de día a día, sino es como que hoy día tomas dos cervezas, mañana dos cervezas, mañana en la noche otra vez dos cervezas. O sea, nunca es la cantidad para embriagar a nadie, pero es como un estímulo constante. A eso voy, ¿no? Cigarro también es un caso que me parece bien claro, porque incluso ya están las empresas tabacaleras están obligadas a poner en las cajas el anuncio. La foto. Este, la, y las fotos, y la foto que supuestamente deberían ser este, no traumáticas, de que este, fumar produce cáncer, fumar te deja mudo, fumar te hace esto, te hace el otro. Y aún así, la gente que fumaba antes de eso igual sigue fumando. Bueno. Ha leído eso, ha visto esas fotos, de, ¡ah, qué asco! Y sigue fumando. O sea, es también una actividad que me hace bien, me hace mal. No, no interesa, no interesa ya tanto. Probablemente no deja secuelas a corto plazo tan evidentes como el alcohol. No te da una resaca instantánea, pero se supone que la incidencia de casos de cáncer al pulmón son muy altos en ese tiempo también. Claro. Oye, pero no solo, o sea, te deja cuando tomas y fumas mucho, tienes una peor resaca. Bueno, en mi caso, terminas peor todavía que cuando tomas, cuando solo tomas nada más. ¿Y de alguna manera te hace bien todo eso? Se supone creo que el cigarro es astringente, si no me equivoco. Evita que, o sea, supone que al tomar mucho alcohol, este, comienzas a ir al baño porque necesitas este, al toque filtrar eso, porque tus riñones y tu hígado no pueden procesarlo. En cambio, el cigarro tiene el efecto contrario, supone que es astringente, no te evita que vayas tan seguido al baño. Entonces, hace que el alcohol se quede en tu cuerpo y supuestamente por eso combinar claro. ambas cosas te hace más efecto. Entendía. Sí. Ay, ahora ya sabes por qué pasaba. Por eso se cartone más rápido. Ya entendía. Tiene cirrosis después. Ah, concha su madre. Sí, sí, pues. Explota una vez. Y me lo dice el día de mi cumpleaños. Bueno, y algo, el que ya pues ya es ya más extremo, imagino, drogas. Ah, ya, de todo tipo. O sea, ya para drogas para aspirar, drogas para inyectarse, drogas para probar, así como el LSD, así que en comestibles en el fondo. Por el ojo. Entonces, ajá. Pero, no, por ejemplo, fácil va a salir una droga que sea en colirio, así. El ácido te lo puedes hacer por el ojo. Ajá. Oh, bien. Y supuestamente eso acelera el efecto, claro, que tu retina. Y el LSD también. Debe sufrir un alucinante. No te haces un huequito en la retina para que pase de frente, así. No, lo aspira por la misma retina, o sea, la sí. retina misma la absorbe. Es como tu lengua. Claro, y esto va, mira. Se supone que las diferentes formas de hacer, todas tienen el objetivo de llegar a la sangre o al cerebro lo más rápido posible. Sí, claro. O de que se quede menos sustancia en el camino, y claro. Por supuesto, la heroína por eso es uno bastante efectivo, porque te lo inyectas de frente a la sangre. Entonces es casi claro. Bueno, la heroína es como el violín, tiene muchas formas de utilizarlo. Pero sí, la inyección es el peor, digamos, entre comillas, porque es el que más hardcore, más rápido llega, ¿no? A tu cuerpo. Porque si lo pones, significa que hasta los excipientes te estás metiendo a la vena, pues. Pero bueno, técnicamente droga en realidad es cualquier sustancia que te metes. Cualquier cosa que altere la función de tu organismo. Entonces, tienes alcohol, café, cigarro, alcohol, incluso como alguien describió en un programa pasado de acá, hasta las señoras, por ejemplo, que se meten pastillas en la noche para dormir, son drogas. Esas son y drogas, también es algo como dicen, me hace bien, me hace mal. Te ayuda a dormir, pero a largo plazo te altera el sueño, te da efectos. O siempre te quema el hígado. Te crea adicción. A menos de que tengas problemas de hígado con esa abogada. Dile no a las pastillas. Cualquier cosa que hagas, cualquier exceso, tu hígado es el que te va a pagar. Sí, es el primero. Soy un maldito adicto. Pero incluso no solamente lo que, o sea, estamos viendo al menos en lo que son estos vicios, así como que lo que pienso que me hace bien, pero a la larga me hace mal. Sin embargo, hay también incluso cosas que pensamos que nos hacen bien. Y, o sea, que nos hace mal al final, pero pensamos definitivamente que nos hacen bien por los efectos. Por ejemplo, hacer ejercicio, supone que es bueno, es sano, pero hay gente que se extralimita con eso, que, o sea, que come poco, hace mucho ejercicio y también te deteriora el cuerpo increíblemente. Esas las chicas que van al gimnasio, no sé, 15 horas al día, creo, y toman solo agua. Eso también estar poniendo tu organismo al extremo. Sí. Esa es una mezcla de dos enfermedades que están de moda, la anorexia y la vigorexia. O sea, anorexia es cuando te sientes gordo o gorda, bueno, sobre todo gorda, ¿no? Más en mujeres, aunque tengan hombres. Dejas de comer, comes lo menos posible para no engordar. Y la vigorexia es que puede hasta haber un límite poco visible entre las dos, en ciertos casos. Es hacer ejercicio de más porque quieres sentirte, no sé, con un mejor atlético. Cuerpo, atlético, lindo y Estás matando. Siempre te ves flaco y, sí, y quieres hacer más ejercicio. Claro. Bueno, no, probablemente sería casi como la versión de hombre de la anorexia. Sí, pero también las mujeres sufren por eso. Sí, o sea, obviamente hay casos de ambos, pero digamos, la anorexia es que la mujer se siente gorda, así que por eso quiere verse flaca. Pues, en cambio, el hombre, en el caso de la viruela, se siente flaco, así que quiere subir este peso. Entonces, ya hay gente que incluso fácil sigue viéndose en el espejo, se sigue viendo delgado y ya has visto, se ha hinchado, se meten esteroides, se meten hormonas, todo están, son unas moles enormes, y aún así piensan que no es suficiente, y esa gente se desgarra músculos, se como dicen, se friega el hígado por tantos suplementos y cosas externas. Entonces, hasta de algo bueno, me parece que incluso dicen que en este tiempo es posible enfermarte y morirte de tomar mucha agua. O sea, hay gente, o sea, dicen tomar 3 litros al día, una nota así, pero hay gente que toma pues 20 litros al día. Sí, hasta hay de un tanta sistema agua, de envenenamiento por agua. Hasta de tanta agua es nada, te puedes matar, nada, o sea. Yo sabía, no sé si con verdad sea, pero supuestamente Cervantes Saavedra, el escritor, murió porque tomaba mucha agua. Estás hablando de eso, de 1500, algo, ¿verdad? Bueno, supone que es posible. El detalle es, entonces, ¿qué tan habrá habido esa tendencia? Porque ahora se le ve al agua como lo más sano del mundo. Entonces, por eso la gente exagera. Entonces, la gente aún sigue pensando que algo, si es bueno, meterlo en exceso va a ser más bueno todavía. Sí. O sea, es demasiadamente bueno meterte en exceso eso. Entonces, eso, o sea, al final se supone que todo en exceso te puede matar, sí, todo en exceso. Nada te es daña. Bueno en exceso. Nada es bueno en exceso. No existe nada bueno. Ni siquiera estudiar es bueno en exceso. Ni siquiera nada es bueno. No, te da surmenage. Los que estudian surmenage es así como sí, porque estudió demasiado. No, supone que murió pero inteligente. Se supone que sí. Como es, por querer ser inteligente murió de la forma más estúpida. No, pero en general es que yo sepa, surmenage es así como un se te apaga el sistema, se te apaga el cerebro por haberte saturado tanto. Es un nivel extremo de estrés causado por mucho esforzarte, mucho estudiar, principalmente actividades, lo que es mentales, te saturas tanto que tu sistema se apaga y te da un común derrame, se te rompe algo por ahí, no sé, o sea, te puedes, hasta de hacer algo bueno, te puedes saturar y morir, literalmente. Ya, a ver, también relacionado al cuerpo, modificaciones corporales, bueno, digamos, tatuajes es una de las cosas, usuales, o sea, es normal tener algún tatuaje en algún momento, pero ya, la gente que se tatúa, que dice, se tiene 70% de su cuerpo tatuada, o la gente que se tatúa literalmente la cara, o sea, esas son cosas que, o sea, ya no te hacen tan bien, o sea, después de tiempo. No sé, es su cuerpo, puede ser lo que se le dé la gana. Total, o sea, no creo que le cause nada. O no sé, yo lo pensaría dos veces antes social, de salir con social, una placa social, con la cara tatuada. Sí. Por eso, socialmente te afecta. O sea, no pero solamente... A ella, no sé. A quizá no, a él. Yo creo que no te afecta porque, por ejemplo, los que yo he visto más con la cara tatuada son esta gente de la Mara. No sé si conocen, la Mara es una mafia centroamericana que existe, opera en todo el mundo, que son chicanos, ¿no? Y su código es un tipo, entre más tatuado está, es como que tiene más nivel en su sociedad, ¿no? Entonces, esos tipos que tienen tatuajes en toda la cara son los más respetados de su sociedad. O los más buscados por la policía. No, los más fáciles de encontrar, ¿no? Sí. Dije buscados, no dije la policía está buscando así un tío que tiene toda la cara tatuada. Es que ya sabes cómo se viaja, ¿no? Sí, creo que es una mafia, ¿no? Estos tipos viven en Guatemala, en Honduras, y ahí nadie los persigue, ¿no? Sí, pues esas son las donde la policía no entra, pues. Claro, claro. Entonces, pues como que en su sociedad no necesariamente los aleja del mundo, ¿no? Igual la gente que pueda tener muchos tatuajes acá tiende a juntarse con gente que tiene también tatuajes. Entonces, en su grupo no lo aleja de nadie, está más bien, es una cohesión para su sociedad inmediata, ¿no? Ahora, de los demás, no sé si todos estemos conectados a los demás, ¿no? Todos de alguna forma estamos aislados de la masa, ¿no? Bueno, aparte de eso, que es la más simple y la que creo que probablemente menos con menos efectos al cuerpo. Tal vez no he visto nada técnico sobre eso. Lo único que sé, al menos en términos fisiológicos, es que dicen que no puedes donar sangre, por ejemplo, cuando tienes un tatuaje. Pero eso es una discriminación, no es precisamente algo biológico, porque no puedes donar sangre cuando tienes alguna enfermedad en la sangre, ¿ya? Si ellos, si en un hospital te hacen la prueba y dicen que tienes una enfermedad en la sangre, pues no donas. ¿Por qué piensan que tú puedes tener enfermedades en la sangre? Porque te han metido agujas a la piel. Ha tenido sangre. Sí, por eso, claro. Sí. Entonces, como este tipo ha tenido agujas en la piel, pues es muy posible que tenga sida o que tenga hepatitis C. Oye, loco, pero hazme un examen, pues. Si lo tengo, puta, ya, pues no. Bueno, aunque conozco a alguien que literalmente la primera razón para hacerse el tatuaje que tiene fue eso, para poder escaparse de donar sangre en situaciones, incluso, o sea, tu papá se necesita transfusión. Tengo un tatuaje. En práctica sí, es una discriminación. Sí, obviamente no sé si realmente interesa escaparse de su papá o alguien de su familia cercano, pero sí, probablemente para un conocido, algún pariente, así va a meter la excusa al toque. ¿Y cómo es tu tatuaje? ¿Una gotita de sangre? No, acá dice no donaré. Sí. No donaré. Y bueno, pero las modificaciones van a más cosas. Por ejemplo, la gente que se mete pedazos de metal debajo de la piel. Aparte también los piercings, los aros, ponerse. Hay gente que incluso se por más o menos influencia de tribus urbanas, no de tribus aborígenes. Así hay gente que se deforma la piel, así como escamas. Hay un montón de tipos de modificaciones corporales, y no sé cuáles serán más dañinas que otras, pero de hecho vas a poner a tu cuerpo por algo que no es lo natural. De hecho debe hacer algún estrago. Yo creo que más que todo es si se vuelve lo patológico y te vuelves adicto a hacer esas cosas, y ya es ya. En ese sentido. Claro, porque las modificaciones son hipernormales. O sea, sí. Una modificación es un lente de contacto. Uh-huh. Porque no es de tu cuerpo, y un montón de gente lo usa y ellos no los discriminan. ¿Qué mujer no tiene aretes? ¿Tienes aretes, Gaba? No. ¿Pero tienes orificios? Porque no tenía la edad para decir no quiero que me hagas. Porque, ¿ves? Exacto, pero a esas personas no las discriminan. Y todas las mujeres tienen aretes en los oídos, casi todas. Es un tipo de edad. Claro, entonces es como simplemente un nivel de sociedad en lo que te permite algo y no te permite algo. Todo depende de tu círculo. No, sí, por eso. O sea, como el tema lo que hablamos al principio. Alcohol, por ejemplo, alcohol y drogas. El alcohol es tan estimulante como otro tipo de droga, pero uno, bien visto. Pero el alcohol es permitido y los otros no, o sea. Claro, obviamente. Sí, entonces, tu nieto fuma marihuana, es un delincuente. Tu nieto es borracho, pero trabaja. Deja al chico que se embriague. Ah, ya, es gran abogado. Es gran abogado, que chupe. Déjalo que chupe. Es parte de su chamba. Bueno, no, debe ser vago ese. Debe ser vago, de hecho. Pues, y allá, Marius, ese gato creo que quiere dar su observación sobre las modificaciones corporales que él ha querido meterse al cuerpo alguna vez. No he podido. Pero no, en realidad. Hay casos que sí son de modificaciones que son patológicos, como por ejemplo, hay gente que se opera, se sigue operando y se vuelve a operar, pero ya porque quiere buscar la perfección de alguna manera y sigue buscándola, pero ya está, digamos, con un problema psiquiátrico. ¿Te refieres a que se...? ¿Como Michael Jackson? No, ¿operaciones? Todo, la cara. Michael Jackson. Se le cae la nariz, ¿no? O sea, el problema en sí de cualquier tipo de estimulante o modificación que quieran hacerte es cuando ya pierdes el control. Porque yo creo que si tú puedes controlar, consumir cualquier cosa, normal, no hay problema. La droga que sea, lo que quieras hacerte, normal. Pero cuando ya pierdes el control de algo, ahí está el problema. Puedes llegar a autodestruirte o después arrepentirte de la estupidez que estás haciendo. No, no sé, no creo que las mujeres se arrepientan de tener aretes en los... Obviamente sí hay gente que sí va más al extremo. O sea, incluso vi un pata que se puso una punta de metal en la frente. O sea, entonces, pero decían que de todas formas no podía meter un cabezazo porque más le iba a dañar a él así su punta, pero igual, o sea, él quería tener una punta en la frente. Al menos era consciente que no iba a matar a nadie con eso. Bueno, tal vez lo intentó y no le salió, pues no sabía, ¿no? O sea, le echas con ese oni, cagado. No, la verdad sería que tenga la punta chiquita, así. Así fácil se podría. Porque supone que tenía una placa que era la que hacía contacto directo con su cráneo, porque estaba debajo de la piel. O sea, por eso, esas cosas que nosotros decimos, yo no haría eso. pero para ellos supongo que es normal. Claro, yo creo que es como un tipo de personalización ya hasta de tu propio ser. ¿Te ves? Enchúlame el cuerpo. Enchúlate a ti mismo. Es como, enchúlate. Me gusta usar determinado tipo de ropa o lo que sea, puta, y me gusta ponerme algo que ya en la frente. Para pues. Ellos ya no es suficiente decirse, no sé, ya. Fácil, ya, no los lleno, otro. No sé, claro, están buscando otras cosas. Es su búsqueda, ¿no? Es su búsqueda, claro. Pero la gente, que seas consciente de hacer lo que exacto, tú quieres. Exacto, claro. A eso me refiero. Ahorita lo que me. Ahorita recién en toda mi vida, recién me he capacitado en algo de lo que habló Gaba, ¿no? Ella de chiquita no tenía voluntad para evitar que le perforen los oídos y lo hicieron. O sea, ¿qué derecho tiene un adulto de hacer eso con un niño? De hacer esa modificación. Es socialmente aceptado, ¿no? Uh-huh. Es la tradición que creo que a los dos días de nacida, a los tres días de perforan los oídos. O sea, qué aberrante, weón. Recién me estoy dando cuenta de eso. Bueno, vamos a pasar a una segunda canción o un segundo movimiento de la banda. Oye. Pero recordando a la gente de Pacífico Motor que importa todo tipo de vehículos que necesiten. Pueden ahorrar hasta $5,000. Los encuentran en la prolongación Víctor Lira 140 al costado del Boxes o en www.pacificomotor.com. Coca Max, la bebida energizante de Coca, que aquí ya la probaron y aceptaron. Ahí está, el spa salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería, arreglos de novias, 15 años para lo que necesiten. Los encuentran en la esquina de calle Pierola con Santo Domingo. La tienda H8 en el segundo piso, que reservas al 225585. La página arequipafiesta.com, es necesario que entren a ustedes a verla. También Jora Films le da producción audiovisual para todo tipo de eventos. Con ello estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble. Los encuentran al 959-12-9884. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, lo encuentran en su versión clásica, la Light y Arequipa Dry, que todas están muy muy buenas. Entonces, pasamos al siguiente movimiento. ¿Alguna recomendación? ¿Qué movimiento quieren? El 3. El movimiento 3, entonces.